Hola, hola, hola. Estamos en el sexto episodio del podcast explosivo. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Martín. Y hoy vamos a estar hablando de lo que son las reglas duras y acuerdos sociales. Es un título un poquito, ¿cómo decirlo? Técnico. ¿Por qué no nos comentás un poquito, Martín, de lo que vamos a estar hablando hoy? Sí, o sea, cuando hablamos de reglas duras, lo primero que se viene a la cabeza es ese dado que tirás y que determina si se muere o no el malvado nigromante que está dominando a todo el dungeon. Y esa sensación de que, tipo, por una cuestión de estadísticas de tu personaje y de suerte y planes que hiciste, podés llegar a cambiar el rumbo de una historia y demás. Y en general, lo primero que llega a la cabeza cuando uno piensa en acuerdos sociales es: che, boludo, dale, no, guarda el celular. Estamos jugando rol. Totalmente, totalmente. Bueno, antes que nada, este es el primer episodio que estamos sin Juan. Se tomó unas vacaciones. Esperemos que la está pasando bárbara. Le mandamos un saludo muy grande de acá a Juan y le pedimos por favor que vuelva. Él es medio como que tiene siempre las riendas del programa, así que por favor volvé, te perdonamos, viejo, no pasa nada. Esperemos que se reincorpore ya para el próximo podcast. Sí. Vamos a arrancar como todos los programas con nuestra sección de qué es lo que fue la semana rolera. Te voy a preguntar, vamos, Martín, qué tienes para contar, qué es lo que estuviste haciendo en esta... Más que una semana, porque nos tomamos descanso de fiestas, así que tenemos largo y tendido para contar. Bueno, en principio jugué la primera sesión de Dogs in the Vineyard con unos amigos. Tenía muchas ganas de empezar una campaña de ese juego, ¿no sabes? Es mi juego favorito, o uno de mis juegos favoritos. Sí, de una, y fue excelente y estuvo muy bueno y tengo muchas ganas de que se repita. Por otro lado, quise iniciar un montón, pero un montón de mesas y todo el mundo me la pateaba para más adelante o colgaba en el último momento y se tenía que cancelar. Y eso fue un rebajón. Sí. Bueno, pero en enero, boludo, ya está, no hay más fiesta, boludo. No me digas que festejar. O sea, en Argentina no se festejan los Reyes Magos después de los 15 años. Menos. Claro, sí, ¿no? Después de los 12 años ya los Reyes Magos te miran feo y se van. Aclaración, disculpen, pero no existen los Reyes Magos, lo siento. Así que quedando por Papá Noel. Son todos putos, boludo, maricones que no se bancan tener un dado en las manos. Hace mucho calor para romper. Ah, y también pude jugar una sesión de Lobo Blanco, que es el juego que sacó Pato González. Va, sacó la beta en Navidad. Sí, venimos playtesteándolo desde que estaba en pañales ese juego y ahora que salió la beta estamos con toda. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien. O sea, no es mi juego favorito ni a patadas, pero la verdad que es un juego muy, muy interesante y muy revolucionario, hasta te diría, a un cierto punto. Bien, justamente porque hay una cosa que en general se piensa como regla, como acuerdo social, ¿viste? Como, bueno, el máster tiene que pensar cómo es el ritmo de la campaña y el máster crea todo y qué sé yo. Que este juego pone como regla explícita, o sea, lo distribuye como regla explícita entre los jugadores y el máster. Entonces, en cada sesión hay un jugador, por ejemplo, que toma la posta y dice, bueno, yo quiero pasar esta sesión explorando el templo de la balanza que hay en el medio del desierto del oeste en busca de una forma de volver a mi mundo. Justo eso es un ejemplo de una sesión, de unas primeras sesiones, y mi personaje venía de otro mundo y quería buscar eso. Y bueno, la sesión fue eso, tipo, cada uno de los jugadores dijo por qué acompañaría a mi personaje en esta búsqueda particular. O sea, uno quería buscar conocimientos y en un templo de lanza, si no hay conocimientos, no hay en ningún lado. otro quería buscar poder, lo mismo, en un templo hay objetos de poder y demás. Así que bueno, los jugadores se ponen de acuerdo para llevar adelante la aventura. El máster, entonces, lo que tiene que hacer es darle un poco de contexto a la cosa, empezar a describir y básicamente dirigir reactivamente. O sea, los jugadores te tiran lo que quieren hacer y el máster reacciona a eso. Claro. Y lo interesante del juego, el corazón del juego, está en que cada cosa que los jugadores hacen puede llegar a generar una resonancia, una repercusión en el mundo. Y los jugadores solo pueden gastar la experiencia que ganaron cuando resuelven una resonancia que hayan generado. Mira, loco. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Parece muy interesante. Parece muy interesante. Sí, pero y es muy buen, es una muy buena manera de estructurar un sandbox. La verdad, claro, que yo lo recomiendo mucho. Y después también debo admitir que he estado estos meses con un bajón en mi diseño, en mis habilidades de diseño. Como que no me costaba mucho continuar con los juegos y qué sé yo, pero la otra vez me puse las pilas, me puse a escribir, me puse a continuar un montón de juegos, así que se viene un enero rúnico interesante. Copado, copado. Yo estoy contento porque, ¿qué pasa? Se fueron un montón de mi mesa de Warming Wheel, en la cual yo estoy jugando y la que estoy dirigiendo, las dos, pero sí, principalmente la que estoy jugando, se fue un montón de gente de vacaciones, se volvieron a los pueblos, viste que acá Rosario es una ciudad universitaria, entonces me dio como que en verano, claro, se vacía. Así que arrancamos, yo estaba muy contento de que había arrancado poder jugar Burning Wheel con un amigo, Diego, que me estaba dirigiendo. Entonces, como tuvimos que hacer un parate por esto, yo empecé a dirigir algo que tenía ganas de dirigir hace mucho tiempo, que es Apocalypse World. Se lo empecé a dirigir a él, que es un máster de Apocalypse World hace mucho tiempo y nunca lo puedo jugar. Entonces, amigo, como tuvimos esa, me hizo el favor de dirigirme Burning Wheel, yo le estoy haciendo el favor de dirigir Apocalypse World. ¡Qué buena onda! Sí, y lo copado, que además yo también me saqué el gusto, porque es un juego que me gustó mucho leerlo. Jugué, sí, un montón de juegos basados en Apocalypse World, pero nunca dirigí la posta. Claro. Así que bueno, estoy contento con eso. Ahora estamos, lo que sí estaba viendo es que voy a tener que apurar un poco las cosas, porque nos quedan 3-4 sesiones nada más. Así que voy a tener que acelerar un poco los fronts que ya tienen armando. Para los que no sepan, en casa, los fronts es una especie de herramienta que tiene el Master para generar problemas a gran escala que van avanzando independientemente de lo que hagan los jugadores, a menos que los jugadores se metan derecho a solucionarlo. Ahora que nos queda poco tiempo, quiero por lo menos acelerar y terminar un front, así los chicos tienen una especie de cierre para mitad de verano. Y bueno, después cuando lo retomemos, tomar desde ahí. Así que estoy muy contento, es una experiencia muy copada. Por otro lado, estoy un poco loco, estoy hackeando un par de cosas, estoy tocando un par de reglas, quiero ver un par de cositas, quiero tocar un poquito Top Sweater, que es un juego que me gusta mucho, pero que ya a esta altura me siento confiado como para poder... Qué buen juego, por Dios. Es muy lindo juego, lo recomiendo. No es un juego para todo el mundo, pero es como para probar. Y al margen de eso, un poquito tangencial, estoy en un cursito de arte digital. Y eso está muy bueno porque puedo aprovechar todas las herramientas imaginarias que dan los juegos de rol para practicar. Sí. Entonces estoy ilustrando esta ciudad que salió en Torch Bearer, esta escena que salió en el laberinto de Noctis. Lo estoy usando de herramientas. Está piola. Y tal vez, no estoy prometiendo nada, pero estaría muy bueno el día de mañana. Esto ayuda a que los productos de Editorial Arbónica vayan con un par de ilustraciones un poquito más copadas. ¡Qué buena así, onda, chabón! Así que vamos a ver cómo se dan las cosas, espero avanzar como quiero avanzar y ver si podemos ofrecer productos un poquito de mejor calidad. Me gusta la idea, me gusta la idea. Me gusta mucho, lo apoyo, la emoción, sobre todo si es gratis. ¡Yay! Sí, totalmente. Bueno, ¿querés que arranquemos ya con el tema en sí? Sí, sí, sobre todo porque justo estuvimos hablando de dos juegos que hacen cosas que están como medio en el medio de esta dicotomía aparente entre reglas duras y acuerdos sociales. Totalmente. Vamos, entonces, voy a pasar a definir un poco la dicotomía con la cual nosotros estábamos charlando y lo cual, sí, va a tratar principalmente el podcast de hoy. Por favor. Como bien dijiste al principio, hoy en día todavía queda ese pensamiento en el cual tenés acuerdos sociales y reglas duras. Reglas duras, en la idiosincrasia que tenemos hoy en día los roleros, es tener +2 al ataque cuando estás usando una dote, es restarte cierta cantidad de puntos cuando pasa esto, o sumar al dado cierta cantidad de puntos, ¿no? Sí. Eso es lo que nosotros tomamos como regla dura. A ejemplo, muy grandes rasgos, algo que podemos llegar a tomar de un montón de juegos distintos. Y regla blanda, generalmente lo que se toma como consejos al máster, como puede decir, no hagas trampa, juega para el lado de los jugadores, arma una aventura ganable, no los mates de entrada, ese tipo de cosas. Claro. Que son, de vuelta, siempre se toman dentro de los capítulos del consejo para máster y no como una regla real. Hoy en día, y me parece lo que vamos a estar hablando principalmente hoy, en cambio en lo que es diseño, en el cual ya esos no pasan a ser consejos, sino ya pasan a ser reglas duras, propiamente hechas. Exactamente. Los juegos más modernos, tirando a independientes, suelen tener eso muy explícito, y ya juegos no independientes, juegos más tradicionales, tienen ya un par de acercamientos por ese lado. Tal cual. Así que me parece que es algo importante para discutir. Claro. Sí, de una. Yo, por ejemplo, estaba pensando recién que comentabas esto. Esto se viene gestando más o menos desde los 2005, creo que salió Sorcerer, ¿no? No, Sorcerer es anterior, creo que es del 2001 o una cosa así. Bueno, pero más o menos desde que salió Sorcerer, que sí, tenía que una... Claro, tenía una cosa que la re pelotuda, que era el kick. O algo así, Kickstart, una cosa así era. El kicker era, ahí está, el kicker. La cuestión es que eso es una cosa narrativa que tiene que definir por qué tu personaje ya no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo ahora. O sea, cómo se le rompió el status quo que venía teniendo. Claro, eras un oficinista y ahora sos un fucking sorcerer. ¿Cómo pasó eso? No solo cómo pasó eso, o sea, vos podés ser un sorcerer y también ser un oficinista, pero ¿por qué ahora no podés ser solo un oficinista? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida que hace que ahora ya no pueda ser? Por ejemplo, apareció tu hija que no sabías que tenías. Claro. Que cosas así. De cierta manera es una linda forma de formalizar en el libro lo que ya muchos hacían de escribir 40 páginas de trasfondo, mandárselas al máster, esperar que se las apruebe y toda esa fruta que pasaba antes. También. Bueno, vos lo considerás fruta, hay gente que realmente disfruta mucho haciendo y leyendo esas cosas. No me parece malo. Yo no soy uno de ellos. Sí, yo tampoco, pero no me parece malo. Yo he tenido que escribir trasfondo para personajes y todo ese mambo. Y está piola, está muy bien. Pero digamos, no había masters que lo tomaban como algo obligatorio en cualquier juego y no es la realidad, digamos. Claro, no. O sea, yo creo que, de hecho, es bastante más productivo no hacerlo y descubrir durante el juego esas cosas. Sí, depende mucho de los gustos y todo, pero puede ser. Son dos maneras muy distintas. Sí, bueno, vos sabés que me gusta que hayas tirado un ejemplo tan histórico, dijo, de haber tirado tanto para atrás. Llega a sentar a cosas más modernas, pero siempre está bueno ver los cimientos de eso. Claro. Si querés, te tiro un ejemplo un poco más viejo todavía. Dale. Si alguien alguna vez leyó Dungeons and Dragons Basic, la época de Moldvay, eso tuvo que haber sido 1983, 1985, por ahí. Tenía unas reglas muy particulares, uno era el color y otro era el mapper. Voy a explicar primero el mapper, que es lo más fácil. El mapper es el jugador que se ocupa de hacer el mapa que describe el director durante la aventura, ¿no? Entonces vos tenías que tener a uno de los jugadores, eso era una regla dura, tenías que tener a uno de los jugadores dibujando el mapa según te lo describía. Está en un pasillo, se abre izquierda a derecha. Entonces tenías uno dibujando el pasillo izquierda a derecha. Que eso era muy interesante porque ese era el mapa al cual ellos se referían cuando iban a jugar. No podías preguntarle al Master Chero cómo mostrar el mapa. No, viejo, es el mapa que dibujó tu compañero y si lo dibujó mal, bueno, loco, mala suerte. Eso es algo muy interesante. Pero algo más interesante todavía es la idea del collar, que ya toma en cuenta un montón de dinámicas que son problemáticas hasta el día de hoy. Se tomaban en cuenta desde 1985 y eso es muy, muy copado. De hecho, eso del collar medio que estaba implícito ya en la edición del 74 de D&D. Porque en el ejemplo del juego que te dan, la interacción es entre el referí y el collar. Claro, totalmente. Bueno, acá tenés lo mismo, pero ya habían codificado las reglas. Sí, con una regla dura. El collar, para los que no sepan, es el jugador que se encarga de transmitir las decisiones del grupo al director. Claro. ¿A qué me refiero? muchas veces pasa que cuando ustedes están jugando en la mesa, cuando todos estamos jugando en la mesa, hay un problema y salimos con 80 planes distintos. No, porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello. El Color era el que terminaba compaginando todos esos planes, poniéndose de acuerdo con todo el mundo y diciéndole, bueno, Master, esto es lo que vamos a hacer. Y eso es una tontera, si lo planteamos así. Pero es impresionante la cantidad de problemas que te soluciona en la dinámica de mesa, porque muchas veces a mí se me han pasado sesiones enteras esperando que los jugadores se definan por un plan. Porque claro, vos como Master no podés actuar hasta que los tipos no te digan, bueno, hago esto, aquello. Bueno, técnicamente siempre puedes mandar a los ninjas, pero... Siempre puedes mandar a los ninjas. Es una técnica muy buena que, si no la usás, es buenísima. Hay gente que la abusa y ahí ya hay un problema, pero... Sí, además el tema es que hay que tratar de que los ninjas tengan una razón para ir, ¿no? Porque si no, después se resiente un poco la credibilidad de algunos juegos, a veces. Entonces, bueno, sí, tenemos precedentes importantes, pero eso medio como que se perdió en el tiempo, digamos. Por lo menos hasta ahora... Bueno, en realidad depende de qué juegos mires, ¿no? Porque... Sí. Llego, digamos, del grueso de los juegos tradicionales más conocidos. Sí, del grueso de los juegos tradicionales más conocidos, tipo los nombres más grandes como son D&D, Pathfinder, Numenera, se podría decir que es un juego grande a esta altura, creo yo. Sí, creo que perdió un poco White de fuerza, Wolf, pero está bien. White Wolf también. Todo lo que dice White Wolf también, sí. Sí, toda esa clase de juegos, digamos, por llamarlos de alguna manera y meterlos todos en la misma bolsa, a pesar de que son muy diferentes, realmente perdieron un poco esa cuestión de darle roles a los jugadores y no solamente a los personajes. Claro. Yo creo que realmente tendríamos que tener un podcast dedicado entero a lo que es la charla metajuego contra la charla dentro del juego. Así que ya tenemos que estar tomando la nota porque yo tengo muchas opiniones al respecto, no sé vos. Eso lo dejamos aparte y sigamos con esto. Dale. Hoy en día voy a hablar de experiencias personales, me gustaría que vos también compartas las tuyas. Por supuesto. Porque nosotros que venimos formalizados con juegos tradicionales y después nos pasamos de golpe y porrazo a juegos independientes más locos, a mí por lo menos me costó mucho varias cosas. Porque yo arranqué dirigiendo 3.5, Dungeons & Dragons 3.5, claro, y las estructuras no están muy definidas, pero si te pones a ver en el grueso de los directores y jugadores, son bastante parecidas las experiencias de juego. Claro. Cuando me pasé a juegos independientes se me rompió el cerebro mal. Tanto así como el hecho de tener que prestar atención a reglas que yo consideraba que en realidad eran consejos, y no, son 100% reglas. Claro. Voy a tirar un ejemplo de Burning Wheel. Cuando recién arranqué, es lo que te iba a decir. Totalmente. Cuando recién arranqué la primera campaña de Burning Wheel, que estoy jugando hasta ahora, todos los veranos la sigo jugando. Como te envidio. Ya llevamos como 4 años. Tenemos pocas sesiones, pero llevamos como 4 años. Con mis dos amigos, cuando recién arrancamos, le hice la vida imposible por los chicos. Todo por ignorar dos reglas fundamentales de Burning Wheel, que yo en su momento las leí como reglas, pero mi cerebro las procesó como consejos. Que son Let it ride y say yes. Claro. Les voy a pasar a explicar. Say yes es una regla tomada de Vincent Baker, si mal no recuerdo, de Dogs in the Vineyard, que dice que si realmente la tirada no tiene un impacto profundo en la aventura, decir es que sí. En realidad la formulación es justamente al revés, es tirar los dados o decir que sí. Es decir, siempre que haya algo importante que resolver, tira los dados. Si hay algo importante que resolver, no podés no tirar los dados. Claro, pero si no es importante, si no hay nada importante que resolver, entonces ahí sí, decirles que sí. Decir que sí, largar para adelante. Obviamente ahí ya entra la dinámica de grupo personal, pero a grandes rasgos decir, che, mato a este tipo por la espalda. Y este tipo es un pichi, no le importa nada a nadie. Sí, loco, mátalo por la espalda, no pasa nada. Ahora, si este tipo es el guardia que te puede descubrir y que la invasión que están haciendo se vaya al carajo porque te descubrió ese guardia, entonces sí, tira los dados, obvio. De una. Porque ahí el fallo o el éxito es fundamental o muy para el desarrollo de la historia y de la historia de tu personaje también. Tal cual. Sí. Después la otra regla es Let it ride, que también es muy importante, que estipula que si vos hiciste una tirada, el resultado queda. No le hagas hacer tirar de vuelta, no les rompa los huevos tratando de tirar una y otra vez. La típica es cuando escalás una montaña, por ejemplo. Claro, o sea, ya está. Hice una tirada para escalar la montaña y no voy a andar tirando de vuelta para bajar, me voy a tirar de vuelta para subir un poquito más. Ya está, sí, ya, o peor. Yo me acuerdo, ponele, que en una sesión de D&D, el máster nos había hecho tirar, estamos escalando una montaña llena de nieve, qué sé yo. El máster nos hacía tirar una vez por cada 100 metros que subíamos, ponele, que era el equivalente a una hora en el juego, más o menos. Sí. Entonces, era como, para llegar a la cima eran como 5 tiradas. Y para bajar otras tantas. Y además habrás estado como 5 sesiones para subir, ¿no? No, te tira muy para atrás la cantidad de horas de juego que tenés que hacer. Si cada vez que te hacen tirar, tenés que andar viendo, bueno, ¿qué pasó porque fallaron? ¿Y qué pasó si tienen éxito? Y tenés que tirar otra vez. Te rompe el juego si no soporta ese tipo de experiencia. No estoy diciendo que todos los juegos se rompan por eso, pero hay muchos juegos que sí. De hecho, en D&D es medio necesario, por ejemplo, tirar en un dungeon crawling cuando vos querés ir en silencio. Tenés que tirar por cada tantos metros, porque siempre está la posibilidad de que hagas ruido y vengan monstruos. Totalmente. Ahora, en Burning Wheel, si hiciste la tirada, generalmente es una tirada muy profunda, muy importante, que involucra una porción importante de la sesión. Involucra un punto de inflexión. A partir de la tirada, las cosas no van a ser iguales a como eran antes. Totalmente. Entonces, si fallaste, fallaste. Si tuviste éxito, tuviste éxito. Y es definitivo. Eso es lo que es la regla que sería Let It Ride. Entonces, cuando yo recién arrancaba, yo les hacía tirar por todo, y desde las cosas más simples, y les hacía tirar varias veces. Los pibes pusieron un pie en la aventura y se fue todo al recarajo. Porque de vuelta, el Burning Wheel está tirado para el lado de que tener éxito sea difícil. Sí. O sea, vos te tenés que ganar el éxito. No es un juego que las reglas realmente te den un éxito fácil, en lo absoluto. No es Fate. No, para nada, claro. No es Numenera tampoco. Cuando recién arrancan, además, los personajes son muy frágiles, no tienen muchas skills, no pueden ayudarse tan fácilmente. Entonces, claro, si yo le hacía tirar cada 3 veces lo que el juego en realidad te plantea que lo resuelvas con una sola tirada, definitiva, obvio, terminaron pésimamente mal. Yo cada vez, porque obviamente el hecho de que el fallo sea significativo o el éxito sea significativo, sí lo tomé en cuenta. Así que, bueno, quedate, claro. La receta memoria, para el fracaso. Tengo una memoria muy selectiva, chicos. Entonces, claro, ellos pusieron un pie afuera en el puerto de la ciudad y terminaron esclavizados, metidos en el estado de mar. Sí, eso fue en el transcurso de una sesión pronto del carajo. Por el simple hecho de decir, bueno, estos son consejos y no son reglas. No, eran reglas completamente duras. No sé si a vos te pasó algo similar, Martín. Sí, no exactamente con esa clase de reglas, sino más bien con el tema del sistema de combate, que me parece que da para otro podcast distinto. En realidad mi problema con Burning Wheel es que nunca te dice exactamente cómo se supone que tenés que desafiar los beliefs de los personajes. La verdad, salvo con el anuncio de Warner, pero sí. Claro que no, es inconcebible, yo no lo tengo y tipo, medio como que eso me cagó la vida y estuve 3 años hasta entender cómo carajo se jugaba ese juego del orto y ahora que lo entendí me encanta. Sí, la verdad que te deja medio en pelotas, pero a mí no me resultó tan, tan difícil, pero acá en Rosario todo el mundo estaba reservado, todo el mundo, una porción importante de los problemas con los cuales yo me relaciono estaba muy cebado con Burning Wheel y se hablaba mucho, entonces como que nos aconsejábamos mucho entre nosotros. Pero claro, la verdad, si lo agarras solo estás muy, muy, muy de acuerdo. Claro. Pero sí, eso es lo que pasa. Entonces, vos tenés estos juegos nuevos que están planteados con reglas duras como nosotros las conseguimos, que es para, en esta situación tenés más dados, tenés menos dados, tenés más dificultad, y reglas duras que nosotros no conseguimos, como el hecho de decir, no, la tirada tiene que ser un punto de inflexión en la aventura y tiene que ser algo importante y definitivo. Cuando otros juegos te dicen simplemente, la tirada es para esto y fíjate. Claro. Y eso es una ruptura muy importante. Es una ruptura muy importante que veo mucho en los directores como yo, que venimos a juegos más viejos. Sí. Y es muy raro que yo diga juegos viejos diciendo Dungeons and Dragons 3.5, porque hay gente que viene de Rollmaster y más atrás. Sí, pero, sí. Digamos, de juegos del 2005 para atrás, lo que le llega a decir. Contra sí. Gente que viene ya con juegos Power of the Apocalypse, juegos como Morrowind, juegos como Fate. Fate te agarra muy de la mano como director, está muy bueno. Que ya veo que ya están dirigiendo con una apertura de mente mucho más copada. Y creo que incluso agarrando juegos tradicionales, tienen la capacidad, la gente que arrancó de cero, ahora hace poco, uh-huh. Tienen la capacidad de destilar cuál es realmente la intención del diseñador. A la hora de jugar. Yo creo que hoy en día tenemos mucho ese problema de los vegetorios roleros, que es, no, a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que dirigir, ni siquiera el manual. El manual. Claro, el director, el diseñador te escribió esto, te está aconsejando por una razón. Y yo creo que en gran parte el diseñador escribe consejo en vez de regla, uh-huh. El diseñador de juego tradicional, porque tiene miedo a que el público le diga, no, pero me están diciendo cómo tengo que hacer las cosas, yo ya dirijo hace 40 años. Cuando no me parece una crítica válida. Mientras que los diseñadores independientes, que no tienen ese problema de tener que apelar a un público masivo, te pueden decir, no, loco, esto es así. Y claro. Si no lo estás haciendo así, jugá, divertite, pero no estás jugando el juego como yo lo estoy pensando que lo tendría que hacer. Claro, o sea, lo haces a tu propio riesgo, no me eches la culpa a mí. Claro, tal cual. Sí, que me parece una actitud muy copada. Yo estoy de acuerdo con ese sentido. Yo también estoy muy de acuerdo con esa actitud. De hecho, es la que adopto como diseñador. Totalmente. ¿Sabes cuántas veces he leído foros y no, pero se rompió cuando le toqué esto? Y sí, estúpido, me lo tocaste. Obvio que sí. No, pero yo estaba simplemente abriendo la puerta, viste, con una palanca y se rompió la puerta. Sí, porque las palancas no son para abrir puertas y que no se rompan. Usá la cerradura, vos, tenés una llave. Bueno, pará. Igual, a todo esto vos, me parece que lo que estabas tratando de definir acá era justamente cómo, digamos, definir qué es una regla dura en contraposición a un consejo y cómo distintos juegos hacen diferentes usos de eso, ¿no? Sí, y cómo fue esa idea cambiando a lo largo del tiempo. Y claro. No, porque cuando vos me tiraste un ejemplo, y yo también te damos un ejemplo del pasado, cómo en realidad era de cierta manera, cambió y ahora está volviendo a ser de cierta manera como era antes. Claro, yo lo que siempre veo es que en toda esta movida indie, por ejemplo, que la gente dice, no, porque son juegos con reglas locas, que no, que la verdad es que no, son injugables, son pura experimentación, son puras pajas mentales, qué sé yo. En realidad, muchas veces lo que hacen es recuperar conceptos que se tenían antes. Sí, y configurarlos de una manera nueva para dar experiencias que por un lado recuerden lo que había antes, pero por otro lado sean experiencias completamente nuevas y interesantes. Sí. Hay pocos juegos que son indie y que estén bien pensados que realmente sean puro experimento y nada más. Como para no andar chupándole las medias tanto al movimiento indie, también me gustaría nombrar al movimiento old school, el Old School Renaissance. Sí, que justamente también hace un poco de esta movida. Hace bastante, porque directamente están tratando de recuperar experiencias de juego más viejas, pero con un componente nuevo. Yo, por ejemplo, hay cosas, he leído varios, se llaman varios hacks, varias progresiones de Old School. No me gustan todas. Justamente me encontré con las que más me gustan a mí, son aquellas que agregan o codifican de una manera más accesible la experiencia del juego que están buscando, a diferencia de la otra que dice, bueno, ¿te acordás cómo era de 10? Bueno, así. Así, pero en vez de tirar de 20, tirado de 10. Claro. ¡Wow! Lamentation of the Flame Princess, tengo entendido que es así, no lo terminé de leer, lo leí muy por encima, pero tiene codificado un par de cosas, un par de experiencias copadas, claro. Que otros hacks te dejan en bolas. Y uno que a mí personalmente me gusta mucho es Stars Without Number. Bájenlo, es un juego gratuito. Creo que sigue siendo gratuito. Hay una versión paga, pero está la versión gratuita. Es un juego que a mí me gustó. Es el que me convenció de que la movida Old School Renaissance tenía algo válido para ofrecer. Y el apartado de cómo se dirige un sandbox, la explicación de lo que realmente es un sandbox, creo que es la mejor explicación que vimos por el rol hasta ahora. Coincido así completamente. Que, así que si a alguien le interesa dirigir algo sandbox, les recomiendo que, aunque sea, lean ese capítulo y después sigan para adelante. Sí, de nuevo, está gratuito para descargar, lo único que está en inglés. Por ahí podemos solucionar ese problema, pero no en el corto plazo. Claro. Después, otro juego old school que se me ocurre que hace algo parecido es Dungeon Crawl Classics. Vos sabés que voy a arrancar una campaña, voy a jugar una campaña ahora el sábado. Sí, qué bueno, qué onda. Sí. Hay una cosa muy interesante, ya desde la creación de personajes, algo que en otros juegos por ahí uno diría, bueno, es una locura que le pasó al máster que tiene ganas de probar cosas nuevas. Pero este juego lo pone como una regla básica de la creación de personajes, es que vos te haces 5 personajes de nivel 0, cada jugador se hace 5 personajes de nivel 0, los mete en un dungeon, y de los que sobreviven al dungeon, elige uno para que sea su personaje en la campaña. Totalmente, totalmente, que realmente te muestra la cierta postura hipócrita que tiene un montón de juegos, decir, no, loco, se van a morir, es un juego un dungeonero, se van a cagar muriendo todos. Entonces hacete 5 y ya después vamos con el que queda, digamos, como para jugar realmente. Claro, sí. Para jugar una clase y para adelante. Porque vos ya vas, eso es buenísimo, es decir, vos ya vas a aprender cómo funciona el juego en el primer dungeon, te podés equivocar, y bueno, después ya los que sobrevivan realmente quedan. Entonces claro. Sí, es medio darwinista, raro, pero copado. Le da las herramientas al jugador didácticas, un montón de otros juegos. No se la dan en absoluto. Totalmente. Y bueno, para redondear un poco también, me gustaría retomar un poco cuál es la relación de los acuerdos sociales en todo esto. Que, a ver, ahora estuvimos hablando de reglas duras y reglas blandas, pero tanto las reglas duras como las reglas blandas se pueden pensar como acuerdos, de hecho. Sí, porque para que una regla tenga un efecto en una partida, es indispensable que nos pongamos de acuerdo en que esa regla tiene validez. Si el manual tiene impreso que los jugadores se crean 5 personajes de nivel 0 y qué sé yo, qué sé cuánto, pero en realidad en el juego nos creamos directamente un personaje de nivel 5 cada uno, bueno, medio como que te estás salteando en la regla del juego, que entonces deja de ser una regla dura. Ya, como claro, no la estás usando en el juego real, en el juego real no es una regla. Entonces muchas veces lo que pasa por acuerdos sociales termina convirtiéndose en una regla o invalidando otra. Bueno, reíste, pero hay muchas mesas que incluso tienen cosas mucho más sociales que son reglas duras. Ejemplo, si faltas 2 sesiones, chao de la mesa. Nunca claro. Pasó, pero tengo entendido que hay mesas que son así. Sí. Tratemos de cerrar a la 1 de la mañana porque Roberto se tiene que ir a trabajar. Ese claro. Tipo de cosas. Son reglas duras en la mesa. Sí, a mí me llamó... Te decía que a mí me llamó mucho la atención. En Mago 20 Aniversario hay un apartado en la parte de dirección de juego que dice, básicamente, que el máster puede darle 3 strikes a los jugadores y al tercer strike, como que, no sé si perdían el personaje o, wow. O se iban de la mesa o una cosa así, pero eran tipo de strikes de tipo, che, estás cagándole la diversión a todo el mundo. Claro, sí, totalmente. Bueno, y era re loco, y era como que te decían, mira, la verdad es que no deberías estar usando esto, pero si realmente tenés una mesa problemática y querés seguir darle para adelante... Te recomendamos que uses eso. Bueno, vos sabés que eso a mí me parece pésimo, pero tiene sentido. Sí. Pero me parece pésimo por una cuestión de que hay mucha gente que se queja de los juegos independientes y dice, no, porque no podés tocar nada, no podés sacar reglas ni nada así. No, viejo, a ver, vos te compraste el manual. El manual es tuyo. Vos podés hacer lo que vos quieras con el manual. Claro. Podés hacer lo que vos quieras con el juego. Nosotros ya explicamos por qué los diseñadores independientes que primero dicen está bien tocarlo si vos quieras, pero ponete que gente y bandas. Pero por otro lado, todas las reglas, el hecho de que nosotros nos sentemos a jugar, es una regla dura desde que elegimos el juego que estamos jugando. Claro. Porque para mí, no sé si está de acuerdo, pero creo que va a estar de acuerdo. Las reglas en realidad son una serie de pautas a las cuales todos estamos de acuerdo. Es un acuerdo social para que nosotros llevemos adelante una experiencia de lúdica. Claro. Es en el caso de los juegos de rol y es en el caso de todos los juegos. En el caso de cualquier actividad humana que esté regulada. También, también. Pero vamos a hablar de juegos específicamente. Sí, sí, por favor. Si no, nos vamos a meter en... Es en el caso de todos los juegos. Entonces, sí, usted... Esta mesa puede retocar lo que quiera, ya sea retocando directamente las reglas de manual o imponiendo reglas sociales básicas acá. Entonces, lo que vos me contás de Mago es una manera que a mí me parece un poco inmadura que tendría un director de decir no, porque este libro, que es una serie de pulpa de árbol impresa con tinta, me está habilitando a mí a decirte que no podés hacer eso. Que me parece ridículo, porque no digo que somos todos adultos, porque muchos arrancamos a jugar de chicos y hay gente joven jugando, pero somos todos personas, ¿me entendés? Entonces te tenés que dar... No, un manual no te tendría que decir, loco, si estás siendo un cara de verga, deja de ser un cara de verga o deja de jugar. Porque vos como persona tendrías que decir, che, loco, estoy siendo un cara de verga. O el resto de los jugadores tendrían que decir, loco, deja de ser un cara de verga. Claro. Entonces eso es lo que me parece un poco inválido lo que decís, pero por otro lado lo entiendo, porque es muy frágil la estructura social de un juego de horror. Sí, sí. Eso es lo que quería decir a grandes rasgos. Yo, para poner un ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer, que lo robé de Microscope, en realidad lo robé de la campaña que arrancamos con vos de Microscope en el foro de Dragon. Qué linda campaña. Esa venía linda, lástima que la abandonamos, pero venía bien. Yo la otra vez estuve recopilando eso, después por ahí me armo algo. Sí, yo tenía ganas de usarla como para un setting de Torchbearer en el futuro. Sí. Muy bien, muy en el futuro. La cuestión es que yo saqué de ahí la regla de paleta, que me parece muy linda. Igual yo la retoqué, digamos, para según a mi mesa general. Yo siempre que arranco una campaña con un grupo, meto esta regla. Esta regla, lo que dice, lo que yo hago con esta regla es, decime, vamos por uno a uno en ronda, decime algo que vos querés ver en el juego y algo que no querés ver en el juego. Claro. Ejemplo, quiero ver dragones y batallas épicas. Bárbaro. Sí, sí. No quiero ver pedofilia. Y eso es como re importante. Eso me pasó hace poco en la campaña de Apocalypse War. Onda, está bien, sí, vamos a lidiar con violencia, vamos a lidiar con esclavitud, sí. Pero yo, me afecta mucho, no quiero ver que haya pedofilia en los juegos. Y claro, eso es una estupidez. Porque vos decís, bueno, capaz que no surge nunca. Pero si vos me decís que específicamente no, yo como máster y nosotros en la mesa nos vamos a ocupar que sea la regla dura de decir, no, loco, no vamos a meter esta temática, porque ya dijimos que no, o sea, a uno de los jugadores le afecta, lo explicitó en la mesa, claro. Entonces no va a ser un problema. Yo, por ejemplo, en esa puse, no quiero ver sexismo, va a haber repartido tanto personajes importantes femeninos como personajes importantes masculinos, no va a haber condiciones de género respecto a las ocupaciones que pueden llegar a tener los personajes, y así se dio, y es muy, muy copado, muy, muy copado. Qué bueno que funcione. De hecho, sí, eso yo lo había visto en un suplemento que publicó un español que se llama Y sus humildes servidores, que es un suplemento para Rápido y Fácil, que es un sistema de los tantos que hay universales y genéricos, fundamentales y play. Sí, bueno, el sistema no es realmente la gran cosa, tiene muy buena fama y muy buena reputación dentro de España, tengo entendido, pero la verdad es que a mí no me dice demasiado. Pero sí me llamó mucho la atención esa ambientación, porque era para un concurso, qué sé yo, y obtuvo el primer premio, y básicamente son los caballeros del rey Arturo. Bueno, no juegas con los caballeros del rey Arturo. Los caballeros del rey Arturo son una mierda de personas, son todos una forrada, son la peor mierda que existe en el mundo, y vos servís. Sos un humilde servidor de los caballeros. ¿Y qué venía con eso? Lo que venía con esto es que una de las cosas que te decía, que justamente era un consejo, una de esas reglas blandas, que a mí me parecía brillante y genial, era más o menos esto. Cada jugador tenía que decir una criatura mágica que quería que aparezca en la aventura y un personaje que tenía que morir durante la aventura, una cosa así. Una locura. Sí. No me acuerdo bien cómo era, pero también tenía que elegir algo bueno y algo malo que quería que pasara o no pasara. Además, si no son esos masters que son medio enfermos de tener todo preplaneado, que a mí me parece una mala práctica, sí. Te da muchas herramientas, te da muchísimas herramientas de hacer eso antes de la campaña. La cosa es que esa regla blanda, yo lo pude probar y la verdad que da forma al juego de una manera impresionante. Casi que le da una estructura totalmente diferente. Copadísimo, copadísimo. Vos sabés que en algún momento va a aparecer, pero no sabés cuándo. Y entonces el Master puede jugar mucho con debe tener mucho sabor, muchos sabores. Bueno, ya estamos llegando, ya nos pasamos los 40 minutos. Ahora vamos a estar tratando de hacer el podcast un poquito más corto para que ustedes lo puedan escuchar en dosis un poquito más intensas, pero más cortas. ¿Te parece ir cerrando? Yo creo que dije todo lo que tenía para decir sobre el tema. ¿Te parece ir cerrando últimas ideas y nos vamos despidiendo? Sí, bueno, en realidad las últimas ideas que tengo para aportar es que como diseñadores ustedes no solo tienen que pensar en cómo van a funcionar la tirada de dados, sino que también tienen que pensar en qué es lo que hacen los jugadores en la mesa del juego. Es muy importante que piensen como diseñadores qué es lo que van a hacer los jugadores en la mesa en cada momento, que en cada momento tengan algo para hacer o algo para disfrutar, por lo menos. Y eso como diseñadores, y como jugadores no hagan lo que hizo Duan. Si leen una regla, úsenla como regla, no como sí. Igual en defensa propia, yo la leí como una regla, me costó implementarla en el calor, en el fragor de la sesión. Ahora hoy en día creo que la tengo bastante atada y creo que me mejoró mucho como director, no solamente para Warner Way, sino para mantener un juego distinto. Bueno, yo por mi parte les voy a decir, les voy a saludar, les voy a mandar un abrazo grande a todos, gracias por escucharnos. Lamentablemente estuvo medio complicada esta transmisión, medio como sin aviso, con un par de complicaciones, no pudimos habilitar un par de cosas, así que les pido perdón, pero ahora cuando vuelva Juan nos va a tirar toda la magia de Google Hangouts para que podamos organizarnos bien, y les deseo un muy buen año, estamos muy contentos de haber retomado el podcast. Y bueno, un abrazo grande, chao. Comparto todo lo que dice Dan. Adiós. Subir al cerro de